Es que es un cachondo el nano. Me estaba comentando. Sí. ¿Cómo ha de ser una conversa entre el Yorquera y el Víctor Valdés? ¿Eh? ¿Qué tal? De la mafia. Muy bien, tal. ¿Cómo ha sido? Por la escuadra, ¿eh? Por la escuadra. Claro, per ser porter del Barça has de parlar com el Vito Corleone. No. Es obligatori. O es que pasa que allí, como sí. No hay defensas, corre mucho. Pero claro, yo pregunto... La corriente. Ojo, como estoy constipado, se nota, ¿eh? Pero claro, yo me pregunto, ¿cómo le dices a Belletti que baixi el porter? Baja, Belletti. Claro, no. Estava pensant en el Xus i amb els seus emails. Jo crec que tothom hauria de rebre algun cop a la seva vida un email del Xus, perquè són los que molen, los que dan buen rollo, con risas. Gran, y risas. Con tocando varios temas, completitos. Sí, sí, Xus. Sí, quatre línies, però en quatre línies hi ha cinc temes diferents. Sí, sí, sí. I, a més, hi ha risas. Risas, jajaja. Pero eso le viene por la información. Por ser disc jockey. Eso le viene por ser disc jockey, que toca muchos palos a la vez. No, y porque sabe sintetizar. Sí. Es que esta es la clave. Por cierto, síntesis. Por cierto, el Xus también se va de turismo rural, se va a la Masía. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso de la Masía? Ah, es un garito nuevo donde pincha él. La discoteca. Uy, uy, qué café, mira qué café, mira qué pinta. No, pero no cambies de tema, hermano, si ya, si la gente no ve la tele. Canal 324, café. Bueno, el Xus de la Hermosa que está a las vías de Oso. ¿Qué es la Masía? Pues una discoteca, colega, ¿de dónde va a ir Xus? Pero, ¿dónde? De turismo rural. ¿Dónde está? ¿Valencia? ¿Dónde está eso? ¿Valencia? Pero Valencia, Castell... ¿No? ¿Dónde? Pero te vas de Festiorro. Ni siquiera lo sabes. Festiorro, ¿pero pinchas o no? ¿Qué? La no, pincha, digo, salida no. 7, ¿no? Vale, ya vale, está. Vale, vale. Venga. Bueno, pues si queréis ver al Xus este fin de semana, lo veis en la Masía. Venga. Haciendo oli. ¿Hay cabras ahí o hay ovejas? Pues... cabras más de una, ¿no? Que me entra la tos, venga. Bueno, hem rebut un mail. Mira que vam dir la setmana passada. Tanquem la finestra dels noms. Dels noms del fill, del príncep, de la Letícia i del Felipe. Ah, sí, doncs, hi ha algú, jo no he vist ningú. Diu, Doroteo o Dorotea, o sigui, envies tard el mail i a més amb poques ganes. No. És el primer que m'ha passat per la cabeza, pues no ho envies. No, no, Armand, no seas tan belicoso con él. No soy belicoso. No, no, es que yo creo que este tío, a ver si es que a mí me suena de que este ya... Adeu. Este escribió en su día y lo puso. Y debió pensar, como no me han dicho nada, no han dicho nada. ¿Cómo es, tío? Agafa el nom y ya... Dani Martínez Artero. No, Caldi, total. No, es que había una miqueta... ¿Pero qué pasa? Dani Martínez y dos números más, voy a decir. Els oients també volen una miqueta de secretisme. Pues que no escriban, hombre. Dani, gracias. Doroteo, Dorotea. Per ser que un amic, un bon amic del programa, el Piccolo... Sí, Piccolo 25. De Viladecans, que és un gran oient. Doncs avui hem vist el teu mail que t'operaven, però era el setembre. Sí, sí, sí, és veritat. A mitjans de setembre em sembla que tu anaves a entrar a un quiròfan perquè t'operessin. Pues que et vagi bé. Suposo que ja haurà acabat l'operació. I aparte era un mail muy triste porque decía: me despido de vosotros. O sea, estava preocupat. No sé, estava el tio preocupat. Doncs Piccolo, a veure com estàs. Torna'ns a enviar un mail i d'aquí un mes segurament el veurem. Vinga, força, sobretot força. Ànimo. Més missatges, més coses, més suggerències pel programa especialistes@cadenaser.com. És molt fàcil. I recordar que tenim una web, especialistasecundarios.com. Hala. Ja està. Ja està. Ane, muy bien. Hala. Vinga, vamos. A por Corea. Otra vez con los coreanos. Sí. ¿Qué pasa? Sí, sí, perquè te'n recordaràs, Javier, que la setmana passada parlàvem per telèfon amb el president de Corea del Nord, sí. Que segons tu es deia Pyongyang, i això és la capital, sí. Segons el Òscar Peret era Kim Jong-segon, i va confondre la I llatina i la L del seu cognom, que és Il, per segon, i és Kim Jong-il, no Kim Jong-segon. No sé, no sé, no sé. Kim Jong-il. Doncs vam parlar amb Kim Jong-il, i ens va costar treure informació per veure on llançaria i quan llançaria, sobretot, la seva bomba nuclear. Cierto. Escoltem-ho. No, és broma, és broma. Xus, el Xus s'ha posat allà nerviós. No tenim el tall. Más que nada, lo podíamos haber sacado, pero nos ha dado mucha pereza. Sobre todo a ti, hermano. No, no, pero me he perseguido toda la mañana. Pero no me es la cara del Xus i què passa? Doncs el Kim Jong-il, el president de Corea del Nord, va dir que la bomba la llançarien el 15 de juliol de l'any que ve. I és mentida, perquè la van llançar ahir. O abans d'ahir, perquè tampoc se sap mai dels coreans que... Hora coreana, no sé. Ens va mentir a la cara, i això no queda així. Perquè als especialistes secundaris només se'ls menteix... Sí, se'ls menteix molt. Sobretot les ties. Sí, però no un president. Teniu el telèfon a Kim Jong-il. Kim, Quimet. Hola, especialistes. Hola. Me hubiera ido bien, escuchar el corte. Escoltem-ho. No, que és broma. Va saber la voz que tenía más o menos. Pero debía ser esta, porque mucho más para allá no fuera. No, con que ibas a hacer la prueba el 15 de julio, ¿no? El 15 de julio de 2007, ¿verdad? ¿Eh? Opa, ¿se lo creísteis? Pues claro que no lo creísteis. Pues no lo creí, claro, ¿lo creísteis vosotros? Nos dices una fecha, pues es esa fecha, ya está. No, pero ¿qué pasa? No, es que no sabéis encajar bromas, ¿o qué? ¿Qué pasa, que no sabéis? Sí, bueno, vamos a encajar bromas, va, pero encajar una, va. ¿Qué pasa, que no tenéis sentido del humor? Pues vaya humoristas. Claro que tenemos sentido del humor, pero hay cosas con las que no se juega. Ni humor ni leches, ni humor ni leches. Hay cosas con las que no se juega. Ni humor ni leche, ni humor ni hostia, ni humor ni leche. Pero si ha sido una prueba nuclear de nada. Por eso mismo, Kim. Ya está tirada, ya está. ¿Te ha pasado algo? ¿Estás rubio ahora o algo? No, ¿verdad? Kim, no eres nuclear. Va, venga, va. ¿Para qué le vamos a dar más vueltas? Ves al mercado. Vas a ver si ves peces con tres aletas o con cuatro ojos. No. ¿Quién? Pues ya está. Hemos hecho la bomba por ahí. La hemos hecho cuando no hace los huevos. Ya está. No mola. No mola nada. No mola nada. No eres nada guay, Kim. No eres nada guay. No lo digo, ¿eh? Lo que has hecho no tiene perdón, porque engañarnos... Ya. Nosotros, a ver... Le dábamos por un tío enrollado. Por supuesto. Digo, mira el Kim Jong-il. Es un tío enrollado. Un tío que se lo hace. Pero va, y te damos todo nuestro corazón y nos engañas así. Te damos esto y nos pagas. Bueno, vale ya. Nos has engañado. Ya me estás tocando las pelotas, sí, a ver ya. Qué pasa. O sea, yo tiro las bombas cuando me da la gana, y punto. Si me parece muy bien, si a mí me parece que hagas lo que quieras. Pero nos podías haber llamado, no te cuesta nada, o envías un SMS. ¿Pero para qué? ¿Para qué? La tiro y pues ya. ¿Pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué querías? Pues para saberlo. ¿Para qué? Pues ya lo leí luego en la prensa. Lo leéis en la prensa luego. Pero... ¿Qué queréis vosotros dar la noticia? ¿Cuándo habéis vosotros dado una noticia? ¿Y qué esperabais de mí? Porque va a venir hoy por hoy. ¿Qué esperabas tú de mí? ¿Qué? Yo no soy un cabrón. Sí, ¿no? Yo soy mentiroso y un dictador, ¿no? ¿Eh? Sí, bueno. Con estas gafas que llevo de Dolce Gabbana, ¿no? ¿Eh? Pero eras ¿Me habéis visto en los periódicos? Pues, ¿qué esperabais? Pues un poquito, como mínimo un poquito de seriedad. ¿Seriedad? ¿Que tú seriedad querías? Un poquito de coherencia, un poquito de coherencia. Me parece a mí que os estáis confundiendo de persona. Un poquito de coherencia. Si quieres seriedad, hablas con Gerard Quintana, pero no conmigo, ¿vale? Muy bien, con que esas tenemos, ¿no? Pues que sepa usted que a partir de ahora vamos a estar muy encima tuyo, Mike. Mike, te vamos a vigilar, Mike. Te vamos a hacer un marcaje que te vas a... guiñar las patillas. ¿Me oyes, Mike? Bueno. Vale, a partir de ahora te vas a enterar. ¿Cómo tiemblo? ¿Cómo tiemblo? Estoy temblando. Mira, estos son los dientes. ¿Se oye? No. Encima vacilón. ¿Se oye? No, los dientes. Mira cómo que sí, ya está, que se oye, sí. Que Kim, ya está, Kim. Venga, va. ¿Te vas a enterar? Yo digo una cosa. ¿Qué? Yo soy como Luis Aragonés. Mientras más caña me quede, me deis, más fuerte me hago. Vale. R que R ahí. Que lo sepas. ¿Quién? Que lo sepas. ¡Tú, osito! ¿Qué? ¿Qué pasa, tronco? Que no le hagas caso a estos. ¿Qué? Que te compres un quad. ¡Claro que sí! Venga, que ayer había una por la diagonal. ¿A que sí? Con el quad. Que eso no hay donde aparcarlo, ni dónde meterlo. No sabía por dónde meterse. Ni nada. Estoy de acuerdo. Tiene todas las desventajas de la moto. Frío, lluvia, pero ninguna de sus ventajas. Le voy a decir una cosa. Era yo. Kim, que vamos a estar encima suyo. Tenga usted muy buenas tardes. ¿Te gusta esta música, Bueno, avui no es el día de la música al programa. Els divendres fem la música, però avui és un dia especial. Oh, perquè el personatge d'avui... Sí, el personatge d'avui ens ha demanat tan insistentment que volia participar avui, en concret, que no hem pogut dir que no. Y os lo agradezco un montón. Yo, el batería de los Phil Collins, os lo agradece. Phil Collins, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias. Es el Phil Collins, el batería de los Phil Collins y también batería del Genesis, ¿no? Has insistido muchísimo en venir aquí, Phil, y nos honra, porque quieres hacer un anuncio mundial. Público. ¿No? Sí, venga, va, voy allí. Phil Collins, ¿sayó? Deja la música. No, pero, hombre, no, hombre de Dios. Que sí, favor, que la dejo, que no, sí, que no, que sí. Baja la música, no, Chus, baja la música, baja la música. ¿Cómo sabe que se llama Chus? Voy a dejar la música, Phil Collins, deja la música aquí y ahora, en vuestro programa, right now, pan, de golpe, ahora mismo. Pero, param, param. Cálmate, Phil. Pam, pam, pam. ¿Por qué quieres dejarla? La dejo y punto, no, punto. La dejo, sí, la dejo. No, que sí, que la dejo. ¿Pero por qué quieres porque la dejo, música? Porque se acabó, porque dejo la música. Pero Phil, pero la dejo, dejo. Vale, pues déjala. Fuera la dejo, vale, la... vale, pues déjala. Fuera la música. Vale, pues déjala, que lo vea yo. Déjala ahora mismo, que lo vea yo. No, no, va. Pero no quieres, no quieres, no, no, no, saber, no, no, no quieres saber por qué. No, luego, ahora la dejas. Bueno, pues tranquilo, o sea, tranquilo. Ahora la dejas. Vale, que la dejes, déjala. Bueno, bueno, ahora bueno, mismo, bueno. Deja la música. Que vale, que la dejo, que no sí, que la dejo. No, vale, que si yo he dicho que la dejo, es que la dejo. Hoy me estoy enervando con todos los la dejo, la dejo, la dejo, la dejo. Llevamos ya semanas así a grito pelado. Le voy a decir una cosa. Estoy muy excitados. Le voy a decir una cosa. A ver. Lo he metido todo en esta bolsa del día. Por favor, pero qué cutre. Pero qué... ¿Qué hay en esa bolsa del día? Mi música, mira, todas mis las partituras, el iPod, todo, dejo la música. Vale, déjala encima de la mesa, Nane, verifica las partituras. Ver, son aquí os dejo mis auriculares. Hay unas bragas. Bueno, porque con ellas me inspiro. Dejo la silla de sentarme en la batería. Dejo la batería, también, los dos bombos, los también, platillos, los... Suerte. ¿Cómo se llaman los eso? Los... ¿Cómo se llaman los que hacen? El Charles, sí. Charles, dejo sí, los Charles. Charles, suerte que la bolsa del día tiene una gran capacidad, ¿eh? Que son, y son las mejores. No, valen dinero porque te las cobran. Claro, parece mentira. Pero, la... pero aguantan mucho más. O sea, tú vas al horno de aquí al lado, pides una bolsa y no llegas ni a la esquina. ¿Dónde vas a parar? ¿Dónde vas a parar? Sí. ¿Estos son los palos de su batería? Estos son los palos de... Sí, mis baquetas. Ahí, las dejo también. Muy bien. Vale. Dejo la música. Phil Collins, deja la música. ¿No tiene más palos de esos? No. A ver. No. A ver, enséñame la pierna. ¿Qué tienes ahí en sí, el bueno, calcetín? O sea, bueno, aquí ¿qué son es eso que abulta? Son baquetas de repuesto. Pues quítate la ropa a ver si escondes algo más. Que no. ¿Que vais a hacer un examen rectal a Phil Collins? Nadie te ha dicho nada de examen rectal, tío, pero... ¿Ya estás pidiendo? ¿Tan pronto? Bueno, a ver, lo tenemos encima de esa partitura, tu iPod, los auriculares, la batería, las batacas esta, ¿lo tenemos todo? Todo lo relacionado con tu música, Phil, sí. O sea que, ¿va en serio tu anuncio? Por supuesto, dejo la música para siempre, se finí. All. Pero una cosa. All. All. Es que es fin en inglés. Pero si that's all, folks. Pero una cosa, Phil Collins, si la música es tu mundo, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, hay una plaza de árbitro asistente en la Liga de Fútbol Palestina. ¿De asistente? Pero el que saca el carnet ese con los números. El cartel. El cartel con los números. Sí, ese. Pero no solo eso. También vieron los tacos de las botas, dijo los entrenadores que nos hagan del área técnica. Son muchas las responsabilidades para Phil Collins, las que va a afrontar en su nuevo reto y su nuevo desafío. Bueno, macho, con lo que tú eras guay también, como Kim Jong-il. Por lo que has sido. ¿Y por qué, Phil? ¿Por qué dejas la música? Nah, porque no tengo ganas. Porque he perdido el ritmo, la paciencia para encontrarlo. Imposible, tú no puedes perder el ritmo, tío. Phil, tío, colega, eres el tipo con más ritmo que conozco. Que no, que mira. Que siempre que tienes un ritmo. Demostración. No, quita la batería. Puedes tocar otra vez eso que has tocado. Vale, pero qué espanto. Ve, he perdido el ritmo, porque sí. Pero... Sí. Adiós a la música. Parece mentira que sea Phil. Adiós Collins. A la música, hola al fútbol palestino. Perdona, Phil, pero tenemos una llamada. Vale, ya. Va a intervenir, ya está, la clásica llamada. ¿Te molesta? Pues qué agobio. No, si te molesta, la corto. Pues córtala. No, hombre, no. Ya que está ahí el ya chaval. Ya que está aquí. Hola, amigo o amiga. Hola, amigo. Me llamo Canalillo. Hola, Canalillo. Y soy batería profesional. Yo toco la batería para gente junto como Junco, junto a Junco, junto a Teresa Rebal y junto a Prince. Joder, menudo currículum, ¿eh? Junto a Junco, Teresa Rebal y Prince. Vale, ¿y qué quería, Canalillo? Pues mire, yo por mi profesión, yo como soy batería, he tocado junto a Junco, sí. Teresa sí, Rebal. Sí. Este tío es un mierda, porque es Bueno, ¿por su profesión qué? No, que por mi profesión, yo a ver, así has tocado con Junco, que vale. Yo he tocado junto a Junco, junto a Teresa Rabada y junto a Prince. Prince, vale, sí, pero ¿qué? Y como profesional que soy de la batería, yo sé apreciar un buen redoble de bataca, amigos. Ajá. Y entonces, eso que acaba de hacer ese dios de la batería que es Phil Collins, ese es redoble truño, que ha hecho. Un truño. No, de truño nada. Me he olvidado la hoja, ¿puedo ir a por ella? Venga, ven corriendo. Venga, espera un momento. Bueno, pues ahí, como puedes ver... Trilorilo. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Ja està, ja està. Ja está, venía un mensajero. Vale. Y me l'ha dado. Ara m'he quedat jo sin, por eso. ¿Qué decías de...? ¿Cómo que se ha quedado usted sin? Hombre, te da no la puede mía... ser usted tan tonto. Mire que yo he tocado junto a Junco. Corta otra vez. Tú habrás tocado quien quiera. Corta. Ara m'he quedat sin. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. Per motius aliens a la direcció. Bé, estàvem parlant... ¿Estamos todos? Sí, estava parlant amb el Canalillo, que és un bateria que... Deies alguna cosa sobre... No, sobre el redoble que acababa de hacer ahí Phil Collins, ese monstruo. Nada, no ha sido... No ha sido nada bueno, ha sido malo. No, por favor, no, por favor. Eso ha sido una genialidad, por favor. Mire, una cosa, tóquelo otra vez, por favor. No, hombre, no, oír. No. Vale. Mire, no escuchaba un brick así desde la muerte de Jimi Hendrix. Hombre, muchas gracias. Los gaiteros. Gracias, Canalillo. Mire, déjeme intentarlo a mí, ¿eh? ¿Va a tocarlo usted? Lo voy a tocar yo, ¿eh? El mismo ritmo de él. No sé si puedo, porque usted es un maestro, pero voy a intentarlo yo, ¿vale? Vale. Venga. No es muy bueno tampoco, Es que he improvisado. ¿Tú eres batería? ¿Usted toca con Teresa Raval? Bueno, toca junto. Deja una cosa, mira. Vuelve a tocar, deja el teléfono y toca con las dos manos. Espere. Venga, va. Bueno. Esto es mejor, ¿no? Bueno. Pero no se parece nada a lo que ha hecho Phil Collins. Bueno, porque he cogido lo que son las tres primeras notas y a partir de acuerdo yo ya me he ido la bola. Ya fraseado, ¿no? Sí, ya. ¿Y le parece lo bueno lo que ha hecho Phil Collins, no? Bueno, no, pues buenísimo, muy bueno. Maestro, por favor, no deje la música, no nos deje así. Con los pantalones por los tobillos. Cuelga. Canalillo, un beso. Adiós. Bueno, ya lo ve, un experto como Canalillo, el hombre avezado en la batería, dice que no deje la música. No, hombre, sí, que sí la dejo, sí. Y más después de la llamada del zumbao este, venga, vamos. Ahí os dejo mis cosas, venderlas, quemarlas o meteroslas por las orejas. Y muy buenas tardes, Phil Collins abandona el estudio y abandona la música. Bueno, Phil Collins, eso es la música. Hola, me llamo Gregorio Álvarez, pero me podéis llamar Chema. Solamente quiero decir... que llevo bastante tiempo escuchando a los especialistas de un radio y no sé qué pasa, que de un tiempo a esta parte aquella algarabía que tenían, aquella cosa que tú los oías y decías, estos son mis chicos, o aquella cosa se está perdiendo. Bueno, ya está, fue la música, que acabe la cuña, que continúe la emisión en sus términos habituales. Yo sí que tengo ritmo, no como Phil Collins. 1, 2, 3, 4, ¡arriba! ¡Cómo! ¿Qué tal, amigos? Les habla Moncho Río de Brims Vidalta. Bienvenidos al espacio comercial, el rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas del mercado para que vosotros las bailéis. Hoy nos acompaña Andrés por tu madre, Andrés. Hola, muy buenas tardes, Moncho, y gracias. Y un saludo a toda esa gente que nos escucha desde el Castillo de Aranda de Duero. Andrés por tu madre es, como todo el mundo sabe, la cara bonita de los quesos García Vaquero, pero también es delegado comercial de la empresa Toma Castaña, empresa dedicada al mundo de los micrófonos. ¿Qué nos traes, Andrés? Bueno, Moncho, como sabrás tú y como sabe toda esa gente que nos está escuchando desde algún puente colgante, a todo el mundo nos encanta cantar bajo la ducha. ¿Cantar? Cantar bajo la ducha. Cantar y conjugar más verbos que acaban en ar. Muchas gracias. Ha sido el último que se ha reído. Andrés. ¿Qué? ¿Qué? Espera. El problema de cantar bajo la ducha, Moncho. El problema de cantar bajo la ducha, Moncho, es que esas canciones que cantamos suenan mal. Bueno. No van a ningún sitio, caen en el olvido y se pierden por el desagüe con nuestra roña. Cierto es, Andrés, tengo que decir que esta mañana mismo, por ejemplo, he cantado La Zarzamora. Hombre. Como a mí me gusta, y me salió un truñito importante, ¿eh? Porque ahí no sale bien, hay una reverberación que molesta bastante. Pues bien, para que siempre cantes La Zarzamora como la mismísima Marifé de Triana... En el cuartel de Levante, entre palmas y alegría, cantaba La Zarzamora. Bien, pues para que te salga la canción como Dios. Los ojos como las moras. Toma Castaña, hemos ideado el primer micro profesional para cantar bajo la ducha. ¿Me has visto disfrazado de Marifé de Triana? No, soy esplendor. Bueno, atención a lo que acaba de decir Andrés, que nos ha pasado así como cuando pasa un avión a toda pastilla de esos del Red Bull. Micro profesional para cantar bajo la ducha. Un micro para cantar. Sí. Para cantar bajo la ducha, me encanta. ¿Y cómo funciona este micro? Bien, muy fácil. Solo tienes que enchufarlo a la mi cadena que tengas por casa y ya está. A cantar, you're singing. El micro se encarga de toda la ecualización, graves, agudos, todo. Y además graba tus mejores actuaciones y las reproduce en la cena de Navidad de tu familia. Toma, toma y toma. Sí, señor. Qué maravilla, pero óyesme, no quiero cortarte el rollete, pero veo que hay muchas posibilidades de electrocutarte con este invento. Muchas no, amigo. Todas. Pero está bien, eso está bien. ¿Te has preguntado alguna vez, y se ha preguntado alguna vez esa gente que nos escucha desde sus tractores, por qué Janis Joplin pegaba esos gritos cuando cantaba? Porque se quedaba sin drogas. No, porque ensayaba con nuestro micro en la ducha. Ah, amigo. Sí, no es gracias a la electricidad. ¿Cómo iba a llegar a esos registros? Era imposible, así que gracias a la electricidad llegaba a esos registros y dejaba de ser imposible. Oh, ¡qué bien escrito que lo llevas todo! Oye, ¿y qué más? ¿Qué más cantantes utilizan este micro, Andrés? Por tu madre, por tu madre. Voy. Muchísimos, muchísimos. La lista es interminable y es esta. Leonard Cohen, Las Ketchup, David Bisbal. Y con David Bisbal pasa una cosa curiosísima. ¿Sabes esos giros que pega cuando baila? Claro, o cuando está en el aeropuerto, o cuando está en la boca del tren, o cuando está en la frutería. ¿Sabes esos giros que pega Bisbal? El molinillo famoso. Pues al principio, cuando cantaba, no los hacía. ¿No? Pero fue probar nuestro micro bajo el agua y empezar a dar giros y gorgoritos. Todo eso gracias a estas descargas eléctricas de nuestro micro bajo el agua. Son maravillosas, Moncho. Vaya, vaya, de lo que se entera uno en esta sección. Vendemos e ilustramos. Pero oye, con tanto canto, nos vamos a convertir en unos guarros porque ya el agua. Ah, no hay problema, Moncho. Porque si no sale agua, solo... Esa misma pregunta se debe estar haciendo toda la gente que nos escucha desde los corrales de gallinas. Porque este micro, además de amplificar tu voz, también sale agua para ducharte. ¡Ah, amigo! ¡Sale agua! Sale agua de este micro. Además, es, a su vez, teléfono fax. ¡Oh! ¿Agua ha dicho que sale? ¡Sí! Y mil cosas más que no cuento aquí para no aburrir a la audiencia. Bueno, pues quien quiera hacerse con este micro para cantar la ducha, solo de que llamen a nuestro número de teléfono. Chusete, por favor. 902-4033-32. Andrés, por tu madre, delegado comercial de la empresa Toma Castaña, realmente he de decirte lo que ha sido un placer. Me gustaría y me encantaría probar ese micro contigo. Lo mismo digo, Moncho. Y decir también que a las 50 primeras llamadas recibirán de regalo un pase para ir a ver a los toros. ¿Qué corrida y qué diestros? ¿Qué más da, Moncho? Si es entrar y salir de la plaza, es un momento, es rápido. Entras, sales. Es... Entrada para entrar y salir. ¿Y hay agua caliente? Hombre, y ande yo caliente. Tribute to the Beatles. Beatles. La orca Keiko, la ballena más famosa de todos los tiempos, canta a The Beatles. Por primera vez, un cetáceo muerto rinde homenaje a los cuatro fabulosos de Liverpool. Solo la Keiko podía unir con tanto talento la copla con el pop o rock. Tribute to the Beatles. Con la colaboración especial del teclista de Camela. Hola, soy el teclista de Camela y para mí ha sido una... Orca Keiko. Tribute to the Beatles, el disco de estos días. Y de regalo, dos coplas a capela. Ahí está la Keiko. ¿Quién dijo que estaba muerta? Yo mismo. Ah, Todo un defensor. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estamos? Bueno, mucho jolgorio y algarabía estamos viviendo, pero también vivimos negros tiempos de cinismo, ¿no? Y de hipocresía, ¿no? La impostura se está adueñando de la vía pública. Solo queda el consuelo de transformar esta angustia que vivimos en ira y en violencia. Y para eso me tenéis, ¿no? Para impartir justicia con mi método, el inglés, en mil hostias. Bueno, ya tenemos una llamada. Hola, amigo, ¿qué se le ofrece? Hola, don, me llamo Doreste. Doreste, de los Doreste, de las regatas. Sí, el rubio. ¿Qué te pasa, Doreste? Pues verás, el otro día estaba viendo el programa de A Tu Lado. ¿Por qué ves esa mierda? Porque me encanta la mierda. Sí. Y me bajé un politono. ¿Cuál? El de marcando 555-, mayonesa con pechito, de la oreja de Van Gogh. Ah, qué bien, ¿no? Pues muy bien. Eso, ¿por qué no me llama al móvil, don, para que suene? Venga, llámame al móvil, no, llámame. No te voy a... Llámame, quítatelo de la cabeza, no te voy a llamar. ¿Para qué he llamado, Doreste? No me llaman. Bueno, verás, es que tengo una duda. ¿Tú sabes cuántos tonos hacen falta para que un politono sea un politono? A ver, para que un politono sea politono, según la conferencia episcopal, tiene que tener entre 2 y 3.000 tonos. Si no, no es un politono, es una pedorreta. ¿Entre 2 y 3.000 tonos? Sí. Hostia, pues me han timado, ¿no? El mío solo tiene uno, esto es una mierda. Yo ya decía yo que la canción no me sonaba de nada. Pero qué cabrones, eso, tío. ¿Qué pasa por bajarte politono de un programa chungo? El mejor programa para los politonos es Redes. Métetelo en la cocha. Bueno, y ya está, no vas a hacer nada, no vas a romper una pierna, no... No, estoy atado de pies y manos, no puedo. ¿Cómo que atado de pies y manos? Ya veo, y tú tienes negocio con los politonos de la tele, ¿verdad? No, que estoy atado de pies y manos, que me han secuestrado, pero me libero ya porque soy un tío, ya me entiendes, agreste, ¿no? Bueno. No te preocupes, que en cuanto me suelte hago algo, Doreste, tú tranquilo, ¿eh? Bueno, eso espero, gracias, don, que te mejores. Bueno, no sé de qué me tengo que mejorar, pero ya tenemos una nueva llamada de alguien que tiene algún problema y que lo quiere solucionar. Adelante, amigo. Hola, don. Hola. Te llamo porque eres la única esperanza que me queda. Si tú no me das solución a mi problema, me tiro a un río, aunque no cubra. Bueno, vamos a... Tranquilo. Aunque sea un río de estos flojetes que no bajan con caudal. Bueno, vamos a ir. Que bajan... Paso a que paso. Sí, en invierno, en esta época, en otoño, hay más agua, pero en general es... Venga. Un río sin agua, ¿no? Tu nombre, va. Alfonso. Venga, empezamos. Alfonso, cálmate. ¿Qué es lo que te preocupa? Verás, yo soy lo que se conoce vulgarmente como un hombre bueno. Un hombre bueno. Yo en toda mi vida no he hecho más que el bien por los demás. Ajá. Yo lo he sacrificado todo para que los demás estén a gusto. Todo el día me lo paso haciendo bondades. Bueno, ¿y cuál es? Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá. ¿Cuál es el problema? Pues que mi vecino de abajo, el otro día, le oí decir, por la galería, a grito pelado, que dice, pa' que te enteres. Él decía que yo hago el bien, sí, pero para aparentar, no de corazón. ¿Y eso es verdad, Alfonso? ¿Qué va a ser verdad, don? No seas truñete. Mentira. No, vamos a... ¿Podrida? Cálmate. Vamos a ver. ¿Es podrida? Dime qué es lo que quieres... Alfonso, ¿qué quieres que haga tu vecino? Porque que lo haces... Dice que lo haces para aparentar, ¿no? Él dice, para que te enteres. ¿Y qué quieres que haga tu vecino? Yo quiero que le cosas la boca con nylon y lo tires al río Hudson, con una piedra atada al cuello. El río Hudson está en Nueva York, ¿no? Sí, ya ahí. Pues que ¿sí? Te va a salir por un pastón con el viaje y todo hasta Nueva York. Ah, bueno, pues tira donde tú veas, cualquier charcaguarra. Pero una cosa, eso no es hacer el bien, eso es hacer el mal, eso que me encargas. Ya, pero es que no lo hago yo, lo haces tú. Ah. Yo siempre hago, hice y haré el bien. Vale, no, pues... No, yo siempre hice, hago y haré, hice y hago el bien. Pues sabe qué puedo hacer. Adiós, Alfonso. Acuérdate, la boca, con nylon. Nylon, de acuerdo. Y cualquier río te vale, ¿no? Venga, sí, una charca, bro. Vale, pues un abracete. Vale, castellano. Bueno, pues aquí, hasta aquí este encuentro con la justicia que tenemos siempre en esta emisora, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Ábreme. Usted no está atado de pies y manos. Soy como el gran Houdini. ¿Por qué miente a los oyentes? Dice, estoy secuestrado, estoy aquí y tal. Y es mentira. Para un poquito. Tiene usted aquí un consultorio, la radio. Tiene el tranquilito, agua, whisky, venga, todo. Venga, Udaixem, tornem demà a les... a dos cuarts de quatre de la tarda, aquí a la gran cadena SER, amb més humor en les històries. Ladres o també muerdes, perrito. Mira aquí, mira aquí.